Y otro gol que marca el Santander con la hipoteca online, digital desde el principio, con gestor personal que te va a ayudar hasta el final. Simula ya tu cuota en bancosantander.es. Es muy fácil. Santander.